En estos tantos años que el cuarteto empezó a crecer, fueron creciendo bandas, vocalistas, personajes de la ciudad de Córdoba que le siguieron dando vida y nutriendo esta música surgida de la mano de Loleo en los años 40. Hubo un capítulo que nos llama mucho la atención, que es el de la dictadura militar. Y nosotros alguna vez conversando con Alberto Guillén, integrante de Chévere, o con Ferrari, quien fue vocalista del Cuarteto Berna, nos comentaban que en esa época hubo una especie de persecución hacia los cuartetos, muchas razzias dentro de los bailes, hasta la censura dentro de los medios de comunicación. Mi pregunta era hacia usted, Eduardo, ¿cómo vivió esa época? Si también se sintió perseguido, acosado, No. y tuvo dificultades para seguir adelante con la banda. No tuve ninguna dificultad, simplemente yo trabajaba normalmente, que existían las razzias, existían en todos lados, no solamente en bailes, existían en boliche, existían en la calle, existían en todos lados, pero a mí no me afecta para nada. Bueno, yo no asumía qué es lo que pasaba o qué iba a pasar. Bueno, pero no, por ejemplo, tengo un tema que se llama Se va Camila, y hay una parte que dice, llegó la policía en la letra, o sea, un bar donde estaba la gente, qué sé yo. Sí, conozco el tema. De hecho, en los últimos años fue reeditado por el grupo Cachumba. Bueno, entonces agarró y con Camila, por ejemplo, tuve problemas en las emisoras radial de que no lo pasara, sino, no sé, para esa gente estaba mal que dijera que llegó la policía, pero no me molestó para nada, ni a mí, no sé, a Chévere no creo, porque no sé, no tenía temas como para que molestar o para agredir a alguien, menos Ferrari con Berna tampoco era. Siempre mi madre ha escrito letras y música referente a flores, a árboles, a gente que conocía, a lugares donde tocaban, o sea, no sé, a mí no, Usted no ¿para lo qué le voy a sufrió, decir? digamos. ¿Para qué le voy a decir sí, Lucho me hizo pedazos y son mentiras? A mí no me molestó para nada. Perfecto, clarísimo. Eduardo, usted en el año 2000 tuvo la invitación de Rodrigo, que en ese momento estaba viviendo su pico más alto en la carrera, a participar de los 14 shows que brindó en el Estadio Luna Park, ubicado aquí en la ciudad de Buenos Aires. Y pese a ser un momento espléndido, tal vez, hace poco en una entrevista usted declaró que luego de esa invitación, en Córdoba lo empezaron a discriminar y empezaron a negarle lugares como para poder demostrar su música y el producto que es el Cuarteto Leo. ¿Esto es así? ¿Por qué ocurre, Eduardo? No, porque me ocurrió, pero las 13 noches de Luna Park, Rodrigo Bueno, aparte de ser para mí como un hijo, porque era excelente persona, más allá de lo alocado, de lo que era, él quería mostrarle a un país de dónde había creado y cómo se había creado el cuarteto. Puso un acoplado como ponían en los bailes de antes, en vez de tener escenario, con dos ruedas desinfladas, todo muy bien hecho, con mucho respeto. Y bueno, tuve las 13 noches y él cantaba conmigo, cantaba Soy Cordobés, y bueno, lo invitó a Roland como otro emblema de la música de cuarteto. Y bueno, una serie de cosas así. Cuando yo llegué a Córdoba, de vuelta, porque estuve un mes ahí en Buenos Aires, estuve en la noria ensayando, y bueno, mil cosas que pasaron, gracias, gracias. Y bueno, cuando llegué a Córdoba, qué sé yo, o sea, no es que uno es profeta, ¿cómo no va a ser profeta si la Leo es cordobesa, es Córdoba? Porque lo auténtico perdura, por eso es como, es algo creativo. Entonces hay que tener cuidado de toda esa gente que vive gracias a la creación de lo que hizo mi mamá. O sea, están todos los imitadores de decir, o no sé si se puede decir colega. Colega se le puede decir a la gente de Chévere, que son excelentes personas, la gente de La Barra, la gente de Sabroso, Ferrari, Roland, pero después salieron 25 millones de grupos y bueno, perfecto. Cuando yo llegué de vuelta a Córdoba, no es que hubo una discriminación, sino, qué sé yo, hubo una crítica de parte de algunas personas de decir, ¿por qué fuiste en Luna a hacer el caldo gordo a este chico o algo así, una historia, un celo que yo lo veo que es antiprofesional y totalmente no mediático, o sea, muy bajo, o sea que directamente por 10 años tengo todo un país, a Dios gracias, para recorrer, sí. Así que no lo hice hasta que retorné a la... Tres meses. Sí. Retorné y bueno, tuve que volver a hacer de vuelta el otro día porque era muy mucha la cantidad de gente que se quedaron afuera, ¿no? Claro, seguro. ¿Y qué tipo de relación tiene con uno de los íconos del cuarteto que es Carlos La Mona Jiménez? Con Carlito, ningún drama. Lo vemos periódicamente o nos hablamos periódicamente o disparmente, como sea. Hay una relación de amistad, digamos. ¿Eh? Hay una relación de amistad. Sí, pues no tiene por qué no haberla. Claro, claro, claro. No, no, era simplemente para... No conocíamos si tenía alguna... Si no. Tenían una relación, era simplemente para saber. No, La Mona es una persona, más allá de lo que ve público, aparte de eso, su carisma, su forma, es un profesor muy grande del cuarteto, porque es un despegado hace muy muchos años que está cantando y no tengo nada que objetar, al contrario, ningún drama con Carlos. La municipalidad de la ciudad de Córdoba, en medio de ese furor que fue las presentaciones de Rodrigo en el año 2000, y declaró, la legislatura sancionó al 4 de junio el Día del Cuarteto en referencia al debut de la Leo en la radio LB3. ¿Usted cree que hubo una iniciativa de buena fe, digamos, o fue una especie de oportunismo político que tuvo la municipalidad aprovechando ese momento de furor que tenía el cuarteto y que involucraba también a la ciudad de Buenos Aires? No, fue de buena fe. Siempre le miro el lado positivo, fue de buena fe, no en canje de nada. No se canjeó nada, al contrario. Toda persona que llegue a Córdoba, en el Cabildo, al frente de la Plaza San Martín, está el piano de mi madre en exhibición, que está para que la gente sepa dónde y cómo se creó el cuarteto. Está todo escrito, todo narrado, arriba del piano. El piano no lo tengo, yo lo tiene el gobierno. Y han pasado distintos gobiernos por Córdoba, pero bueno, que sí, que lo han dejado a un lado de pronto la Dirección de Cultura o algo así, estoy de acuerdo. Pero ahora con estos días, lo que ha sido el día jueves y qué sé yo, me sentí muy apoyado, que hay elecciones el 28 y no, tampoco es canje de decir, sí, yo te doy esto, pero vos no, nada, ningún drama para la Leo y para la música de nuestra Córdoba. Lo que pasa es que cuando entregaron la Cámara de Diputados, la honorable Cámara nos entregó a mí, a Solana, a Custin, que para descanse, a Jiménez, un diploma, como que la música nuestra es de Córdoba, es el cuarteto. Yo lo único que objeté fue decir, qué lástima que esperaron tantos años para darse cuenta, porque no le podés sacar el tango ni la cumbia a Buenos Aires, no le podés sacar el chamamé a Corrientes, y no le podés sacar la samba a lo de Salta, ni a Salta, ni a Tucumán, ni a la chacarera a Santiago, porque claro, no, el cuarteto. Sí. Entonces, qué sé yo, fue motivo de una sonrisa colectiva dentro del recinto para decirle, bueno, menos mal que por lo menos no partí de este mundo, así me lo entregaban y podía de alguna forma, qué sé yo, que eso se haya sancionado y que se dé como se dio, ¿no?